Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo de unos materiales que son, bueno, fascinantes. Y un poco vertiginosos también. Totalmente. Dibujan un mapa del estado de la exploración espacial en este mes, enero de 2026. Y es una mezcla extraña. Sí, por un lado tienes noticias muy concretas, del día a día. Datos duros. Exacto. Y por otro, se lanzan a una exploración casi filosófica, diría yo, sobre el futuro de una compañía muy específica. Virgin Galactic. Así es. Nuestra misión hoy es esa. Intentar conectar los puntos. Unir los avances técnicos, las estrategias financieras de altísimo riesgo y una visión a muy, muy largo plazo para la humanidad. Y es que la mezcla es lo que lo hace tan particular. Porque los documentos te llevan de la mano desde hechos súper tangibles. Como un cohete en la rampa de lanzamiento. Dos ahí parado, listo. Y de repente, sin darte cuenta, estás en un análisis especulativo, sí, pero increíblemente detallado sobre cómo una sola empresa podría ser la pieza clave. Es como analizar el guión de una película de ciencia ficción. Pero un guión anclado en hojas de cálculo y en planes de negocio muy, muy reales. Totalmente. Empecemos entonces por esa fotografía del momento. El panorama general, para que todos entendamos el contexto. Perfecto. Enero de 2026. Está siendo un mes muy movido. Las fuentes indican que el cohete SLS, el gigante, y la cápsula Orión de la misión Artemis II ya están en la plataforma. En la 39D del Centro Espacial Kennedy. Ahí mismo. Están en las pruebas finales, lo que llaman el ensayo general en húmedo. Todo listo para la misión tripulada alrededor de la Luna. Que se espera que despegue en febrero. O sea, es la gran apuesta de la NASA, a la vista de todo el mundo. Pero lo interesante, y los documentos lo subrayan mucho, es que la NASA ya no juega sola en este campo. Para nada. El sector privado está en plena ebullición. Y ahí destaca Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. Claro, con su misión Pathfinder One. Justo. Están preparando el módulo de aterrizaje Blue Moon. Y este va a ser uno de los primeros intentos privados de alunizaje de precisión de este año. Y eso es un cambio de paradigma enorme. Gigante. Las empresas privadas ya no son solo contratistas que construyen cosas para el gobierno. No, ahora lideran sus propias misiones de exploración. Y esta diversificación no ocurre solo en Estados Unidos, ¿eh? Si miramos a Europa. Y Zara Aerospace, la compañía alemana. Exacto. Intentaron el segundo lanzamiento de su cohete Spectrum desde Noruega. Y esto se describe como un paso fundamental para la autonomía espacial europea. Así que el ecosistema es complejo. Tienes a los gigantes estatales como la NASA. Los titanes privados como Blue Origin. Y luego a los nuevos jugadores que buscan su hueco. Exacto. Tienes el enfoque gubernamental, que es lento pero seguro, con Artemis. Tienes el enfoque de carga pesada, de ir a la Luna, de Blue Origin. Y luego, en medio de todo este ruido de cohetes enormes y misiones lunares, hay una compañía que está en un silencio operativo casi total. Y por una razón muy específica. Y ahí es donde los documentos centran toda su atención. Hablemos de eso, porque es el núcleo de este análisis, Virgin Galactic. Los documentos describen 2026 como un año de todo o nada. Literalmente. Retiraron su única nave, la VSS Unity, en 2024 y han apostado absolutamente todo a su nueva generación. La clase Delta. Entiendo la estrategia financiera para sobrevivir, pero todo depende de que la clase Delta funcione. ¿Qué tan grande es el salto tecnológico que están intentando dar? Es que es un salto de escala. Brutal. La VSS Unity era, en esencia, un prototipo maravilloso. Casi artesanal. Sí, una pieza de ingeniería que volaba, con suerte, una vez al mes. La clase Delta está diseñada desde cero, para la producción en masa y para una frecuencia de vuelos altísima. ¿De cuánto estamos hablando? O sea, el objetivo es pasar de un vuelo mensual a dos vuelos por semana. Dos vuelos por semana. Y la capacidad de pasajeros sube de 4 a 6. Esto es pasar de una experiencia exclusiva, casi un capricho para millonarios, a intentar ser una operación comercial a gran escala. Como una aerolínea. Exacto. Como una aerolínea. Pero dos vuelos por semana. Eso suena a un ritmo de aviación comercial, no de naves espaciales. Es realista. Pienso en el mantenimiento, la seguridad. El desgaste debe ser inmenso. Claro. Esa es la pregunta del millón. Y es el gran riesgo que asumen. La ambición es increíble. Y el cronograma que describen las fuentes es de infarto. Uf, sí. En el primer trimestre de este año, se abre una nueva venta de boletos. Con un precio que sube, además. Sube de 450 mil a más de 600 mil dólares. ¡Wow! En el tercer trimestre, empiezan los vuelos de prueba. Y para el cuarto trimestre, esperan reanudar los vuelos comerciales ya con las naves Delta. Todo en menos de 12 meses. Es una locura. Lo que nos lleva claro a la cuestión financiera. Si no han tenido ingresos por vuelos desde 2024 y no esperan tenerlos hasta finales de 2026, ¿cómo sobreviven? Bueno, las fuentes detallan una estrategia de supervivencia muy clara. Y la verdad, es bastante astuta. A ver. Primero, reestructuraron deuda. Movieron vencimientos de 2027 a 2028 para darse un respiro. Ok. Segundo, están vendiendo nuevas acciones para obtener efectivo inmediato, unos 46 millones de dólares. Liquidez. Y tercero, y esto es clave, están potenciando los contratos de investigación científica. Estiman que un solo rack de experimentos puede generar hasta 5 veces más ingresos que un asiento turístico. Ah, mira. Están gestionando su liquidez mes a mes para aguantar. Es una carrera contrarreloj hasta que los ingresos de la Delta empiecen a fluir. Ok. Así que tienen un plan para mantenerse a flote. Pero hay un punto en estos materiales, una propuesta para generar ingresos que parece sacada de una novela. Aquí es donde el análisis da un giro completo. Totalmente. Los materiales exploran un concepto que, aunque es especulativo, se presenta con un detalle increíble. La Individual Trainer Machine, AI. Exacto. Se trata de un simulador doméstico de grado profesional, una réplica exacta de la cabina de la nave Delta. Con un costo estimado de 40 mil dólares. Por unidad, sí. Un momento. Un simulador para casa de 40 mil dólares es merchandising de lujo para los que ya compraron un boleto, porque suena a eso. Al principio parece eso, sí. Pero el modelo de negocio que se propone es mucho, mucho más profundo. No es solo un producto. Es una herramienta estratégica. Con 4 funciones. La primera, claro, generar capital inmediato. Si venden 1,000 unidades... 40 millones de dólares. Casi lo mismo que con la venta de acciones. La segunda, reducir sus propios costos de entrenamiento. Los futuros astronautas podrían hacer gran parte de su certificación desde casa. ¡Interesante! La tercera es el marketing. Les permite vender el sueño, mantener el interés vivo, mientras los vuelos reales están en pausa. Ingresos, ahorro y marketing. Pero dijiste 4 funciones. ¿Cuál es la última? La cuarta es, quizás la más importante a largo plazo, la recopilación de datos. ¿Datos? ¿De qué tipo? Les permitiría obtener una cantidad de información invaluable sobre cómo reaccionan personas sin entrenamiento de piloto de combate a emergencias simuladas. ¡Ah, claro! Esos datos biométricos de comportamiento alimentarían la IA de la flota real, mejorando la seguridad y la autonomía de las naves. O sea, es una herramienta de I más D disfrazada de producto de consumo. Exactamente. Ok, esto es mucho más que un simple simulador. Pero aquí es donde las fuentes llevan esta idea a un lugar completamente diferente. Hablan de que este simulador es una semilla. Exacto. A partir de aquí, la discusión da un salto cuántico. Un salto enorme. Conectan este simulador con la idea de democratizar el entrenamiento espacial, de crear una masa crítica de pilotos, de personal capacitado, fuera de las agencias gubernamentales. Y la filosofía que exponen es muy potente. Muchísimo. Argumentan que esta dispersión masiva del conocimiento es la única forma de evitar un futuro autodestructivo. A ver, un momento. Con todo respeto a las fuentes, ¿esto no suena un poco mesiánico? Un poco, sí. ¿Atribuirle la supervivencia de la humanidad al éxito de una empresa de turismo espacial y sus simuladores, cómo justifican un salto tan enorme? La justificación que ofrecen es una analogía. Piensan en nuestra civilización actual como un árbol. Ok. Por sus propios conflictos, ya sea una guerra, un colapso económico, lo que sea. Entiendo. La idea es que si el árbol muere, la semilla del conocimiento espacial, que estaría dispersa en miles de estos entrenadores por todo el mundo, en manos de individuos, ¿esa semilla tiene la capacidad de sobrevivir a la catástrofe? Y germinar de nuevo. No se trata de que la empresa salve a la humanidad, sino de que la idea descentralizada de la exploración espacial lo haga. Entiendo la metáfora. Es una póliza de seguro para el conocimiento humano. Básicamente. Así que esta semilla de pilotos entrenados en casa es el primer paso. ¿Y a dónde nos lleva este camino según las fuentes? Nos lleva a un futuro tecnológico muy, muy lejano, conectan directamente a esta generación de pilotos entrenados en la clase Delta con el eventual desarrollo de un motor al cubierre. Ciencia ficción. Justo eso. Un motor teórico que deforma el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz. Así que el simulador de $40,000 se convierte en el primer peldaño de un programa de entrenamiento que duraría generaciones. Esa es la visión. Claro, pero para tener motores así de avanzados, necesitas naves que lo soporten. Y aquí volvemos al problema de la durabilidad que mencionábamos antes, ¿no? Un problema que afecta a todos. A todos. Desde el cohete Spectrum hasta el Starship de SpaceX. Exacto. Precisamente. Y las fuentes argumentan que el mayor obstáculo para los viajes espaciales de alta frecuencia, ya sean suborbitales o interestelares, no son los motores. Son los escudos. Son los escudos. Los materiales actuales, por muy avanzados que sean, se degradan con cada reentrada atmosférica. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? Un salto tecnológico radical. Los micro-tokamaks. ¿Micro qué? Tokamaks. Pensemos en ellos como reactores de fusión en miniatura. ¿Del tamaño de una maleta? Más o menos. Capaces de generar campos de energía tan potentes que actúan como un escudo magnético. O sea que, en lugar de resistir el calor con un material físico... Simplemente lo desvían. Es la diferencia entre un escudo de madera y un campo de fuerza. Es una cadena de lógica fascinante. Para viajar rápido, motores de curvatura. Para usar esos motores, escudos de energía. Y para alimentar esos escudos, fuentes de energía compactas como los micro-tokamaks. Es una escalera tecnológica inmensa. Pero las fuentes señalan un obstáculo todavía mayor, ¿verdad? Uno que no es tecnológico. Correcto. El argumento final es que, para poder desarrollar toda esta tecnología, la humanidad debe superar su mayor lastre. En este caso, nunca serán las inversiones generacionales necesarias para un salto de esta magnitud. Y aquí conectan todo con, bueno, con una sincronicidad cultural increíble. ¿La película Metrópolis? Sí. Fíjate que el año 2026 es el año en que se ambienta la obra maestra de Fritz Lang. Una película que imaginaba una sociedad fracturada, una élite en rascacielos y una clase trabajadora sacrificable bajo tierra. Y los documentos enmarcan este momento como una elección existencial. ¿O seguimos el camino de la distopía de Lang? O plantamos la semilla de una especie de federación. Donde la tecnología sirve para unir, creando un futuro donde, y esta es la frase clave que repiten una y otra vez, nadie sea descartable. Nadie sea descartable. Increíble. Entonces, a ver si entiendo. Empezamos nuestro análisis con un cohete de la NASA en Florida. Sí. Y terminamos con una hoja de ruta filosófica para el futuro interestelar de la humanidad que depende, de una forma casi inverosímil, del éxito de una sola compañía. Es abrumador. Totalmente. Y para rematar, nos dejan con una reflexión final que tiene un peso enorme. Aún hay más. Afirman que si Virgin Galactic fracasa este año, si se queda sin dinero o si la clase Delta tiene un problema grave, el impacto no sería solo para la empresa. ¿Qué pasaría? Podría desencadenar un efecto dominó que retrasaría la exploración espacial civil en 80 años. ¿80 años? ¿Por qué una cifra tan específica y tan dramática? Porque argumentan que colapsaría por completo la confianza de los inversores en el sector. Claro, nadie más querría arriesgar su dinero. Reforzaría la vieja idea de que el espacio es un dominio exclusivo de gobiernos y militares. Demasiado caro, demasiado arriesgado para la empresa privada. Y la ventana de oportunidad que se ha abierto en las últimas décadas. Se cerraría de golpe. Y calculan que se necesitarían 2 o 3 generaciones, unos 80 años, para volver a generar el impulso y la confianza para intentarlo de nuevo. Eso lo cambia todo. El éxito o fracaso de Virgin Galactic este año deja de ser solo una cuestión de su valor en bolsa. Va mucho más allá. Desde esta perspectiva, se trata de mantener abierta una línea de tiempo muy específica para el futuro. Es una idea que te deje helada. Es una presión inmensa para una sola compañía. El pensamiento final que nos deja el material es muy potente. No se presenta como una predicción. Es casi una petición. Una súplica. Una súplica al tiempo mismo para que Virgin Galactic tenga éxito. No solo como negocio. No solo para sus accionistas. Sino como el primer paso. Como el primer paso tangible, el que mantiene la puerta abierta. Hacia ese futuro donde nadie será descartable. Algo en lo que pensar, sin duda.